La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, llegó el momento de comenzar a hablar de videojuegos. Faltan apenas 15 minutos para las 8 de la mañana. Hoy con la ausencia de mi buen amigo José Manuel Banner, que anda en el aeropuerto, pero ya tenemos aquí al otro experto, a Manuel Trinidad. Buenos días, Manuelín, ¿cómo vas? Ahí vamos, al pie de la bandera. ¿Todo cheque? Todo cheque. Oíme, contemos la anécdota del sábado. Ah, sí, que el hombre se va a casar. Bueno, aparte de esa fue la del viernes. Ah, sí, es que fíjate que el sábado estamos en la casa de Sisu y le recomiendo un juego. Del Trivial Pursuit para Wii. Oíme, no. ¿Qué pinta esa experiencia? Yo no le daba ni $3 al bendito juego con el nombre. Después damos cuenta que era de Electronic Arts. Sí, ese juego, es descargable, yo creo, ¿no? Porque Sisu lo tenía ahí en su Wii. Bueno, es que Rodolfo tiene medio craqueado violado el Wii, pero comenzamos, él no había jugado eso, yo tampoco, probémoslo, comenzamos. El asunto fue que nos quedamos casi una hora pegados de ese Trivial Pursuit, que es de preguntas, cultura general, deporte, entonces es bien, bien pinta. De verdad, se lo recomiendo para el Wii, porque yo la verdad que quería jugar más, lo que pasa es que querían ver películas. Y dime, qué peliculía. Bueno, no digo cuál. Porque la segunda hora en adelante fue buena, pero la primera hora. ¿Querés que digamos el nombre de la película? La chica del tatuaje de dragón. Ah, vos preguntaste ahora. Ahora no cambié la cara. Película horrorosa. Pero le recomiendo mucho ese juego de Wii, Trivial Pursuit, para que lo baje. Está buenísimo. Bueno, así para estar con los amigos, departiendo, unos dos que tres. Y jugando eso, de verdad que la pasa brutal. Sí. Así que felicidades a Sisu, porque a ver qué día nos invita a jugar Trivial Pursuit. Y felicidades al hombre más rayado y comprometido, Tegucigalpa. A José Manuel Molina, que se comprometió. Así que, bueno, ya se puso la soga al cuello. Le deseamos lo mejor a nuestro gran amigo Banner. Bueno, Manuelín, ¿con qué juego vas a arrancar? Pues con un juego que, para empezar, te recomiendo, así como te recomendaron God of War y te recomendaron Batman. Ajá, ahorita Capcom, en estos días, ya para el 3 de abril del 2012, está sacando lo que es el Devil May Cry Collection. ¿Devil May Cry? Sí. Fíjate que yo creo que yo jugué para el Play 2, pero pues hace como 800 años. Es correcto. Es un juego de un chavo pelo blanco y como vampiros, ¿no? Como vampiros, cosas así, ¿no? Más o menos. Sí. La trama trata de las historias de Dante. Bueno, los primeros tres juegos que fueron la historia de Dante, que, para no matarte el juego, pero resumirte la historia, es alguien que está tratando de... Mata monstruos tratando de como expiar la culpa de que del asesinato de su mamá. Ajá. Empezó así, pero... ¿Cuántos juegos son de Devil May Cry? Hasta ahorita son 4. Está este, el que son el 1, el 2 y el 3 en alta definición para el Play 3. Y viene uno ahorita después de eso. Ajá. Pero este juego, olvídate, fue el prototipo para muchos juegos que nosotros fuimos a... O sea, este fue como el podríamos decir, después Dios de la Guerra. Correcto, el precursor. De Dante. Uh-huh. El precursor de juegos de como Dios de la Guerra, Chaos Legion y Blood Will Tell. Todos estos juegos se basaron de una u otra manera en el Infierno Dante. ¿Vos jugaste? Jugué el primero y quedé enviciado. Y como me quedé sin Play 2 en aquellos entonces, no los terminé, pero aquí está mi chance de terminarlo. ¿Esto ya salió de la venta, esta caja? El 3 de abril sale. El 3 de abril. Uh-huh. Para Semana Santa, ¿verdad? Sí, sería interesante, fíjate, darle una ojeada a Devil May Cry. Porque lo interesante de Devil May Cry es, o sea, lo que lo hace vistoso gráficamente, es que vos tenés como el Dios de la Guerra, que te rodeaban 10 que 15 y empezabas a hacer un combo. Sí, era una orgía de sangre, o sea, comenzabas a... Es correcto, pero cada juego tuvo su innovación. Y ya, por ejemplo, en el Devil May Cry 2, ya, media, vos ibas peleando en medio de un combo, apretabas un botón y ya podías cambiar tu espada, una pistola y empezar a agarrar a tiros, desde las que están de lejos. Pero eso te quería preguntar, ¿el juego en qué tiempo se sitúa? O sea, ¿estamos en tiempo actual? Sí, actual. O sea, miras edificios, carros. No es post-apocalíptico, es apocalíptico. No, ok. Pero sí, como dato te puedo decir, de que todos los juegos de Devil May Cry, entre los cuatro, entre los tres, porque este no ha salido, se vendieron 10 millones de copias. Cada copia, el Devil May Cry 1, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3, llegaron a Platinum. Wow. Y para que sea uno de los personajes de Marvel vs. Capcom 3 es porque Capcom le está dando la importancia. Pero este juego solo salió para PlayStation. Para también, Play 2. O para Xbox también. No, solo era para PlayStation. No, salió también para Xbox. Ah, para Xbox también. Salió para Xbox 360. Bueno, así que bueno, eso está bien de moda, ¿no? Sacar las cajas, ¿cómo que le dicen? Greatest Hits. Los Greatest Hits. Pero sí, fíjate que interesantemente este es de los juegos que para consola es lo máximo, pero para PC, por alguna razón, la gente no le llama la atención. No. Bueno, sería bueno echarse el primero, jugarlo y de ahí ver qué ondas. Ocupo más sangre en mi vida. Ya me eché los de Dios de la Guerra, de Dante ya le di vuelta. Nos faltan los de que sacan, los de Wrath of the Titans. Eso ocupo. Ve ahí. Eso ocupo. Así que bueno, 3 de abril entonces sale a la venta estos Greatest Hits, The Devil May Cry, que viene una buena legión de fans, ¿eh? Correcto. Sí. Un montón de gente que ni siquiera es fan de los videojuegos, yo conozco, que o conocen a Dante, o han jugado Dante, Devil May Cry. Qué interesante, lo vamos a buscar. Vamos a buscar entonces, vamos a irnos a música. Recuerde que eso es La Consola gracias a Tecnomundo, que queda cerca de la Secretaría de Finanzas, ahí puede usted reparar y comprar sus videojuegos. Ya volvemos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La Consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en La Consola de Rock and Pop Interactivo. Regresamos a La Consola gracias a Tecnomundo, donde usted puede reparar su consola, puede ir a comprar consolas, Xbox, PlayStation, Wii, aparte de ir a comprar los estrenos que ya están en Tecnomundo, ahí que queda en el centro, cerca de la Secretaría de Finanzas. Bueno, ahora vamos a hablar de otro compilado, sería. ¿Qué ha sido la moda este último mes? Sí. De estar sacando juegos viejos, pero buenos. Sí, remasterizados. Remasterizados. Y aquí está, de hecho, nuevamente Capcom prácticamente regalando, porque son 1, 2, 3, 4, 5, son 8 juegos por $30+. Ajá. Se llama Capcom Digital Collection y va a salir también, bueno, supuestamente sale hoy, 27 de marzo. ¿Qué juegos son los que trae este? Mira, el compendio, de momento solo para Xbox 360, porque algunos de estos juegos no habían salido para Xbox 360, solo estaban en PlayStation. Pero está Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. ¿What? Sí, esos son los nombres que le encantan a Banner. Ajá. Ese es básicamente el Super Street Fighter 2 Turbo que vos jugaste, el de los últimos que jugaste para Super Nintendo. Ajá. Pero le hicieron modificaciones de los gráficos y se miran totalmente alta definición. Sí, ya, pues sí, correcto, ya es HD. Pero ya, o sea, ya vos diferencias. Por ejemplo, Ryu y Ken se parecían ya después. Ajá. Si te fijas, ya no. Ya es una historia totalmente aparte. Ah, ok. O sea, esa gráfica, como era en el Super Nintendo y cómo la ver? Cambiaron, correcto. Ah, qué brutal. Sí, no, sí. Y fue un cambio increíble. Y, por ejemplo, lo que la gente quejaba antes, que Ryu solo es... Ken, solo es Ryu con otros colores. Ya no. Ya el dibujo cambió tanto. Pero trataron de... O sea, es como una película de Star Wars. Está el juego, pero mira, le voy a hacer este cambito aquí, este cambio, este combo ya va a bajar menos, este va a bajar más. Ajá. Para tratar de hacerlo más justo, porque como ahora, este, a diferencia del anterior, vas a jugarlo online. Ah, ¿lo puedes jugar online? Sí, este lo puedes jugar online. Qué pinta. Entonces, por eso hicieron esos cambios. ¿Qué otro juego viene en este...? Oíme, si te gustan los clásicos, que los maquinitas, las arcadias que estaban aquí en los 80s, está Final Fight. Final Fight. El original. ¿Cuál es ese? Final Fight era uno que vos estabas en la calle y que eras Hagar, que era el alcalde, que era como Zangief de Street Fighter. Ajá. Cody, que era un como un ninja, y Guy, que era un, bueno, en los subsiguientes juegos era un prisionero, andaba todo vestido. Salen en los juegos de Street Fighter Alpha. Fue de los primeros side-scrollers que vos solo ibas, cachimbeabas a la gente que estaba en el en la pantalla. De eso se encargaba. Po. Y después salías y la pantalla avanzaba y te salían nuevos enemigos, nuevos o enemigos. O sea, estos juegos vienen básicamente como de inicios de los 90, más o menos. Por ahí anda la... Finales de los 80, principios de los 90. Correcto. Final Fight. ¿Y qué otro juego viene, Manuel? Por ejemplo, uno que sí me tomó por sorpresa que hayan incluido y que de paso lo remasterizaron fue el Super Puzzle Fighter, que es como se parece a Street, es como parte Street Fighter, pero los jugadores los miras chiquititos, cabezones. Ajá. Que fue el bueno, fue el sucesor de estuvo entre Street Fighter 2 Turbo HD la la la la, la y Street Fighter Alpha. Okay. Que era más, no era tanto de pelea, sino que era por la novedad, era una mezcla entre Tetris y Street Fighter. O sea, estamos hablando 8 juegos, ¿por cuánto? Por 30 y... Por 30 y... Solo el Street Fighter, si lo bajas de ya sea el del PlayStation Network o del Xbox Live, te cuesta $20 o $21. Ajá. Y oíme, te dan 8. Bueno, aparte por ahí miro Flock, miro Bionic Commando... Bionic Commando 2, ajá. Bueno, Rearmed, que son los nuevos. Y el, yo jugué el 1 y... tenía gráficos increíbles y el concepto era increíble porque... Ponele que eras como Batman. Te ibas por una ciudad, pero en vez de andar, bueno, en vez de tener el hook, uh-huh. El brazo del man era un gancho. Un gancho y vos ibas por toda la ciudad. Lo que pasa es que vos ya ibas emocionado, saltando por todos lados. Y llegabas a un punto que te decía el juego como, hey, no, ya no puedes llegar ahí, ahí hay lava radioactiva venenosa y si te acercaste morís. Esa era la excusa para no seguir. Pero, según he escuchado, hicieron ciertos cambios. No he jugado Bionic Commando Rearm 2, pero aparentemente... Bueno, pero por $30 y pico, 8 juegos, sale a la venta hoy. Yo creo que ya en Amazon creo que lo pueden buscar. En ¿no? Amazon ya está. Si les bueno, si son seguidores de la de Capcom, ahí pueden ver los juegos. Flock para los niños. Flock es decir, no. Flock Minas, en esencia eso es una navecita espacial que anda capturando ganado o animales porque está el mundo se está destruyendo por la contaminación que está creando el hombre y después te toca defender la navecita que recuperó los animales de X y amenazas. Ah, bueno, pues eso para los niños, porque de verdad no me llama mucho la atención. Lo único como detalle interesante para futuro es que esta gente, no sé cómo hizo, de que vos podés jugar, los que están en Play pueden jugar con los de Xbox y pueden jugar con los que están en PC. En línea. Uh-huh. Puedes jugar interactivo, intraconsolas, sería esto. Ey, fíjate que esa pregunta la vez pasada yo me la hice, pero se me olvidó hacérsela a ustedes. ¿Con el FIFA? Con el FIFA, ¿se puede hacer eso? Hasta ahorita que no yo se puede, sepa, ¿verdad? El FIFA no. Pero sí hay un par de juegos, por ejemplo, Flock, que sí te permiten esa interacción entre consolas. Ah, qué interesante. Lo cual, bueno, yo entiendo por Flock, porque yo no compraría Flock. No. Pero ya sabiendo de que... entre varias consolas, entre varias marcas de consolas, puedes jugar, por lo menos, sabes que va a haber alguien ahí. Sí. Bueno, entonces, si quiere, búsquelo, ya está en internet, en Amazon, me dijiste que en lo puedes... En Amazon lo encontré, sale hoy. El Capcom... Digital Collection. Que ya está a la venta. Bueno, vamos a música y ya regresamos a la consola aquí en Rock and Pop Interactivo. Continuamos en la consola en Rock and Pop Interactivo a las 8 de la mañana con 16 minutos. Recuerde que llegamos gracias a Tecnomundo, ubicado, bueno, al costado del de la Secretaría de Finanzas, ahí en el centro de la capital. Ahí usted puede comprar videojuegos, reparar sus consolas, que es muy importante, mantenimiento de las consolas, le pueden dar una asesoría, qué tipo de consola comprar, cuál sería la que más le conviene. Eso ahí en Tecnomundo. Y juguetes. Hay juguetes también, ¿es cierto? Oye, un montón de juguetes que yo juraba que en la vida no iba a encontrar. Bueno, le gustan bastante las cosas de Transformers. He visto por ahí las figuras de God of War. He visto de Robotech. He visto de Star Wars. Un Voltron. Sí. Bueno. Todo bien vintage. Así es. Bueno, ahora teníamos otro juego más para recomendarlo. Ya hablamos de Play, ya hablamos de Xbox, hablamos de PC. Ok. Ya viene ahorita en este segundo cuarto del 2012, o sea, entre abril y junio, uh-huh. Lo que sería la primera expansión oficial del popular entre algunos juego de Sid Meier que se llama Civilization. Este es Civilization 5, Gods and Kings. Ajá. Bueno, el Civilization desde sus inicios ha sido un juego que vos venís, bueno, es como, no sé si es un RPG per se, pero es como, como empezó StarCraft, por ejemplo, que vos empezabas con tu unidad básica, que era el cavernícola. Y vos venías y te caías en un pedazo de tierra que podía ser, bueno, donde nacieron las grandes civilizaciones, puede ser la Mesopotamia, aquí la Riviera Maya, el Imperio Romano, etcétera, etcétera. Pues empezabas de cero a crear tu civilización a tu gusto. Vos empezabas si querías desarrollarte por el lado de las artes, por el lado de la guerra, por el lado de la religión, ajá, de las ciencias. Y lo interesante del juego era que cuando vos creabas ya tu civilización, ya tenías avanzada, llegabas a un punto que seguías avanzando, pero por ejemplo las ciencias, llamadas ciencia futurista 1, ciencia futurista 2, ciencia, o sea, la cantidad de progreso que vos podías hacer en el juego era básicamente ilimitado. Y ya lo interesante era cuando jugabas en línea, ya te enfrentabas con otros jugadores que tenían otra civilización. Por ejemplo, podías poner a los romanos contra los espartanos. Ah, qué pinta. Y dependiendo de cómo te habías formado, por ejemplo, tal vez los espartanos venían con aquel bestia de ejército, pero los romanos, tus romanos vos los pudiste haber especializado en armas de lejos, que ya tenían láser y lo que sea. Oíme, este tipo de juegos tienen un final. En realidad, no. Sí, porque, para, por ejemplo, World of Warcraft. Ajá, World of Warcraft. Siempre va a haber alguno. Sí, por eso te pregunto. O sea, llegas a un punto de decir, ok, ya lo terminé, ya. Pues, o sea, en realidad, este tipo de juegos, no. O sea, son eternos, entonces. Son eternos. Eso fue lo que en aquel entonces, bueno, yo jugué Civilizations 2 o 3, allá por 1994. Sí, 94. Bueno, pero entonces, ¿cómo hace la compañía para, ok, ya fulano, ya los usuarios están llegando ya al límite, que te lo expanden en línea? ¿Cómo es? No entiendo, ¿cómo funciona eso? En esencia, llega un tiempo que cuando es puro marketing, cuando ya sale el nuevo juego, ya viene y dicen, no, ya tenemos que hacer algo totalmente de cero, tenemos que mejorar los gráficos, tenemos que mejorar las interfaces, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, hay una llamada, creo. Hola. Buenas. Aló. Aló. Aló. No escucho. Aló. Aló, sí, buenos días. Buenos días, Cesarín, ¿cómo estás? Todo bien, ¿quién habla? Habla Claudio Valdez, San Pedro Sula. Ah, bienvenido. Quería opinar acerca de estos juegos como World of Warcraft. Ajá. Parecido. Yo he sido fanático de World of Warcraft desde que salió. Y la verdad es que estos juegos no tienen fin. Y lo hacen de una manera para no tener fin, algo muy sencillo. Ellos van poniendo como ciertos límites de niveles hasta donde uno puede llegar. Ajá. Por ejemplo, la primera expansión fue de 1 a 60. Una vez que llegaste a 60, estuviste parado ahí y el último jefe o monstruo, por decir, se tuvieron que integrar varias expansiones dentro de la misma para poder llegar a eso. Una vez que vos llegas a eso, que es un lapso de casi año y medio para llegar a eso. Juepucha. Son bien largos. Sí. Una vez que llegas a eso, ya te tiran la otra expansión que puedes llegar de 60 a 70. Entonces, son 10 niveles más, donde va a pasar otro año y medio, no para llegar a 70, sino para destruir a todos los calabozos o jefes. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ahorita está en el nivel 85. Ajá. Y van a sacar la expansión a 90. ¿En qué nivel te encuentras en este instante? En 85. Joder, o sea que sos gallo para eso. Soy un imbécil, ya tengo cuatro años jugando. Oíme, esto te quería preguntar, ¿hace cuánto tiempo estás jugando y cuántas horas al día le dedicas a World of Warcraft? Mira, a mí es un poco difícil porque el inglés no es mi lengua, no hablo español. Ajá. Entonces yo le dedicaba mis días de vicio del colegio, le dedicaba por lo menos de 8 a 12 horas. Ajá, y si no me equivoco, la mensualidad de World of Warcraft son $15. No, $14.99. Bueno. Bueno. Imagínate. Sí, 5 años por $15.99, $14.99 por mes. Mucha y, pagando $40 cada expansión. Y ahorita van 4 expansiones, creo yo. Entonces, ¿por qué no terminan estos juegos? Sí, oye. El dilema está que qué va a pasar cuando lleguemos al nivel 100. Si realmente van a cerrarlo dignamente el juego o lo van a hacer ya una payasada. Pues mira, ahorita yo creo que... a mi experiencia vendrían cambios porque este juego de Star Wars, Old Republic, el que acaba de salir, ajá, le está robando gente grueso a la gente de World of Warcraft. No, sí, World of Warcraft en este último mes ha perdido más de 10.000 jugadores online. Upa. Y este juego de Star Wars ya tiene como 10 millones, creo yo. Mi hermano, ¿ha llegado a conocer así personas a través del juego? En Honduras, por lo general, cuando alguien mira que habla español, siempre se asocia bastante y hemos llegado a concluir también que vivimos en la misma colonia. Ah, ok. Sí, bueno, igual, he conocido este de Costa Rica que ha vivido donde yo he estado cerca. Ajá. Y cuando yo visito allá, pues le digo, mira, estoy aquí y nos conocemos, nos empezamos a hablar del juego, pues rara vez hablamos de otra cosa. Porque ok. Es una cosa adictiva, realmente no, sí, no lo recomiendo a nadie el juego. Ah, vaya. Es uno de los mejores juegos que he tenido, pero es demasiada adicción. Yo estaba viendo, ahí te sale un historial de lo que tú has pagado. Ajá. Y he gastado más de $1,082. Ya un carrito. Upa. Ya un carrito. Espérate, $1,082 en 4 años. En 4 años, con expansiones, mensualidades. Y cosas así, por ejemplo. Sí. Bueno, fíjate que cuando yo estaba en la U, tenía, ajá, ciertos compañeros que solo llevaban aquel semejante computador, ajá, escritorio en la cafetería y se ponían a jugar. El otro día fui por preocupar un papel de diploma que no encontraba. Ahí están los mismos tipos. Con la misma computadora. Con la misma computadora. Mi hermano, muchas gracias por llamar. Dale, pues, no, gracias por compartir tu experiencia. Oíme, $1,082 en 4 años. En 4 años. Mira, es que es lo que te digo, estos juegos son envidiantes. Estos juegos son, para mí, más adictivos que los que jugamos nosotros. Correcto. Con el CD, el o sea, es que tiene un principio y tiene un final. Correcto, tiene un principio y un final. A pesar de que le puedes bajar algunas cositas, pero vas a pasar entretenido un mes más, unas semanas más y ya. Bueno, así como nos contaba mi estimado por teléfono, esta es una expansión de Civilization 5, que, ajá, este lo que te introduce son las religiones. Vos podés hacer una de las que vienen en el juego, que es el budismo, cristianidad, confucianismo, hinduismo. Es que es una vida, es que es una vida. Es una vida en línea, es una, correcto, vida alternativa. Alternativa, correcto. Puedes ser alguien que no sos en tu vida real. Entonces, yo creo que por eso es que te envicias rápido. Correcto, porque logras cosas como aquí. Que no puedes lograr. Por tu realidad. Sí, el país donde vivís. Es correcto. Bueno, pues vamos a irnos a música. ¿Ibas a decir algo? No. Para cerrar. Para cerrar, lo que me interesa de este es que así como viene con sus 10, 15 religiones, ajá, de default, vos podés hacer tu propia religión. Si vos querés hacer la religión de Chuck Norris, vos podés hacerla en este juego. Es lo que te digo, mira, ahí se permite todo. Yo haría la religión de Goku aquí, ¿o? La religión de Goku. Sí. Vaya, pues. Goku dio su vida por vos. Bueno, va. Va, pues. Bueno, me voy a música. Ya volvemos. Bueno, señores, ya entrando casi a la recta final de la consola, recuerden que llegamos gracias a Tecnomundo, muy cerca de la Secretaría de Finanzas, para que usted vaya a comprar sus consolas, comprar los nuevos estrenos que ya se encuentran en Tecnomundo. Pero no los de ropa. ¿Ah? Pero no los nuevos estrenos de ropa. No. De juguetes y juguetes y videojuegos. Ah, aclaro. Está muy bien. Oye, fíjate que el otro día estaba viendo una noticia de que supuestamente la gente de Xbox está pensando hacer como el casco virtual. Sí, lo leí, fíjate. ¿Qué tal? ¿Qué tan cierto será esa información? Pues no hay cosa. Mira, como ahorita Xbox ha estado tan en misterio con su nueva consola. Ajá. Que no te sabría decir si es cierto o no, pero sí he escuchado el rumor. Y por lo visto van con todo con el nuevo Kinect. O sea, a mí solo se me viene a la mente aquel video de Aerosmith, el de Amazing. Ajá, Hace el algo de la así, moto. El de la moto, sí, con Alicia Silverstone. Sí. Esos años que no volverán. Esos años que no volverán, tantos recuerdos en el baño viendo ese video. Ok. Sí. Y pues, o sea, me recuerda a eso. Ese casco y es de los guantes. En el juego. En el video. En el video. ¿Se podrá ir? Yo creo que sí, ¿no? Sí, es posible. Había, bueno, uno de los centros comerciales grandes de aquí que tenían, antes tenían cosas de videojuegos. Ajá. Y ya no hay. Bueno, creo que sí hay, pero no importa. Tenían un juego que vos te ponías un casco. Ajá. Y vos rotabas dentro del juego. O sea, donde vos apuntabas con el casco, vos mirabas como tierra. Ah. Y venían tanques y todo y vos les disparabas. Sí es posible hacerlo. Bueno, pero si esto llega a ser, que yo no lo miro tan, honestamente no lo miro tan descabellado, siento como que Microsoft está como dando pasos agigantados, sí. Bueno, sí, con esos rumores de que esta nueva consola va a ser un centro de entretenimiento completo. Te va a administrar el internet de toda la casa, puedes bajar películas como, bueno, ahorita como el Netflix, pero también vas a poder tener canales de televisión y vos con las manos vas a hacer el cambio de canal. Nah, con el nuevo Kinect, sí, dicen que viene. El único pero que yo le encuentro a las noticias de Xbox 360 es, bueno, el 720. ¿720 va a ser? Bueno, es el nombre que le ha dado a los fans. Okay. No tiene un nombre definido, pero eso de que ya no va a venir disco, sino que vas a tener que descargarlo todo. Y ese es el problema. Eso es lo único que yo miro. Sí. No estamos listos, por lo menos Latinoamérica y ciertas partes de Europa no están listas para... Sí, en Estados Unidos yo creo que sí va a ser tranquilo. Es fácil. Sí. Lo único que no me vas a poder prestar tu juego de Xbox. Sí, es cierto. Vas a tener que descargar. Y tener tarjeta de crédito internacional. Y bueno, ojalá se aviven y usen PayPal, porque PayPal hasta aquí en Honduras hay. Sí. Sería más fácil, pero bueno. ¿Qué otras noticias tienes, Madeline? Oíme, fíjate que estaba leyendo... Me imagino que ya has escuchado hasta el cansancio del que hemos hablado con José Manuel de este juego que se llama Mass Effect 3. Ajá. Que tuvo un final pero horroroso y que la gente se ha quejado, que hasta una demanda les han hecho federal. Pues fíjate que, bueno, ya habló el dueño de BioWare, que es la compañía que los creó, y dijo, lo siento, discúlpenos, vamos a cambiar el final, lo vamos a mandar como contenido descargable. Para que no se sientan tan ofendidos. Oíme, a mí me ofende. ¿Pero por qué fue que se ofendieron? Porque, mira, las decisiones que vos has hecho desde el Mass Effect 1, Mass Effect 2, supuestamente todo lo que vos hicieras viene a afectar tu final en el 3. Ok. Que es el que cierra todo. Ajá. Y vos pasaste, bueno, son 5 años que han pasado entre los 3 juegos. Te pasaste una vida entera que, mira, yo quiero salvar a este man, pero quiero que se muera este villano y quiero hacer esto para llegar al mejor final posible en tu cabeza. Solo hay 3 finales. Y lo que cambia es el color de las explosiones, literalmente. En un final las explosiones son amarillas, en el otro son verdes y en el otro son azules. Y eso es todo. Y el protagonista muere de una manera horrorosa. O sea, lo veías venir. Que Shepard iba a morir. Ajá. Pero, o sea, lo que hizo increíble y a mi parecer sigue siendo increíble de Mass Effect es que vos te metes de lleno al personaje. Y... vos esperás que, puchica, termina la saga, Shepard deja un legado y que el mundo... Bueno, en esencia, nadie sabe quién es Shepard al final. Te morís y como que no pasó nada. Sin pena ni gloria. Entonces, claro, invertiste 5 años de tu vida, 3 juegos, no sé cuánto dinero, descargas en línea y todo, para que en realidad no tengas esa libertad de un final como te lo prometieron desde el primer juego. Entonces, entiendo el por qué se enoja la gente. Pues, pero ahora van a poder descargar el nuevo final. Y entonces hay otra compañía. ¿Pero tiene un precio? O es todavía no han hablado de eso. El otro mes van a hablar acerca de precios y todo eso. Pero hay un juego medio popular de computadoras que se llama Frozen Synapse. Ajá. Que es parecido de estrategia. Y decidieron, en respuesta a lo que hicieron los fans... de que pedir, exigir que cambiaran el final de Mass Effect 3. Ajá. Ellos decidieron cambiar el final de su juego Frozen Synapse. Y cuando vos terminás el juego, sale un pony y un dinosaurio dándose madre. Y dice un mensaje abajo, este es el final del juego. Les guste o no les guste, a mí no me importa. Lo puso el programador del juego como una mofa. Porque dice él que no, o sea, que entiende que el feedback de tu público que te compra tus juegos es importante para generar más dinero, pues, porque en esta empresa son dos cosas, satisfacer a tanto clientes como programadores haciendo un juego y hacer tus ganancias. Claro. Y él lo hizo ese final para dar a entender de que el, tu estar dándole siempre la razón a los fanáticos es destruir en parte el movimiento artístico de crear un juego. Uh-huh. Y sí, es algo que sí me llamó la atención porque a mí me es muy... Es muy osado cambiar el juego de un final solo para insultar al público. Sí, es difícil. Pero bueno, ¿algo más, Manuelín? ¿Por qué ya nos vamos? Pues nada más que pedirles que descarguen el podcast, sí. Que ya más o menos a las 10 de la mañana lo van a tener listo. Y que bueno, siempre estamos a la orden para sus comentarios, dudas, si quieren que hablemos de cierto juego, o si quieren que entremos en detalle de cierta consola que viene o que ya se va. Que por favor nos escriban en la página de la consola, en Facebook, en la de Rock and Pop. O si no, pues podcast@peliculeando.com y estamos para servirles. Excelente, muchísimas gracias. A la orden. Vamos a música. Gracias a Tecnomundo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.